Bienvenidos esta noche a 99.9 FM Estación del Sur. Mi nombre es Diego Silvano y aquí estoy para pasar estos 60 minutos de jazz. Escuchen bien, escuchen. Van a escuchar ahora nada más y nada menos que Ella Fitzgerald. Holding hands at midnight, neath the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Tengo a alguien aquí a mi lado muy especial que desmaya cada vez que escucha este tema en particular. Y estoy acompañado de Lidia, de mi esposa, de mi compañera, y es tal vez la noche de compañía y para mí más especial hasta ahora de todos los programas que hice, que son, no son muchos, son 6 o 7, pero hoy estoy muy bien acompañado, muy bien acompañado y contento porque hemos preparado una selección musical muy linda. Miren, escuchen bien: Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Gal Costa, Yao Gilberto y Stan Getz, Club de Belugas, Ana Luca, Nicola Conte. Esos son aquellos músicos, intérpretes que vamos a estar compartiendo esta noche, pasando por los blues, por el new jazz, por la bossa nova y llegando también a algo más que bossa nova. Estamos escuchando de Ella Fitzgerald Nice Work, If You Can Get It. Es un tema de un disco de Ken Burns, y este disco yo quiero agradecerle a un amigo que me lo facilitó, mi amigo Cristian del trabajo, Cristian Sordoni, a quien le mando un saludo, y él me sugirió este disco donde hay varias interpretaciones de Ella Fitzgerald que son de colección, son una maravilla. Vamos a tenía acá el año de este disco es 1952. Fue grabado este disco en 1952. Estaba pensando en el teléfono darles a aquellos que por ahí están escuchando y quisieran hacer alguna acotación, alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario. 152-115-345 es el número de teléfono. 152-115-345. Si querés puedes mandar un mensaje de texto. Y ya te he contado de que este programita tiene un blog. El blog es clubdebelugas.blogspot.com. Clubdebelugas, todo con B larga, .blogspot.com. Puedes entrar allí, puedes ver el blog, puedes sugerirlo a algún amigo, a alguna amiga, puedes escuchar si querés el audio de los programas desde el primero hasta este, y podés disfrutar mejor que nada de la música, de una selección musical de new jazz y de bossa nova que hay allí en el programa. Además hay una galería de arte jazz, hay también poesía y hay lugar para sugerencias, y allí siempre estamos para escuchar. Vamos a empezar con el primer tema de esta noche. Es un tema interpretado, todavía es un interrogante para mí quién lo ha cantado, pronto voy a saberlo, pero es una preparación completa, casi diría, de parte de Nicola Conte. Toda la interpretación musical y los arreglos los organiza Nicola Conte en esa banda. Y vamos a escuchar del disco Rituals, que es el disco más nuevo que sacó Nicola Conte. Vamos a escuchar la tercer pista, y esta se llama Like Leaves in the Wind. In the wind, we're carried away, waving through streams of unbearable pain. Yeah. Like puppets on strings, unwilling to fall, we follow this play of uncertain life. Just the touch of your lips fills me vaguely, and then I spread my wings far from the ground to the sky, like leaves in the wind. We're lost in a world, lost in a world ruled only by lies. Qué maravilla de música que estamos compartiendo en esta noche, qué hermoso. De fondo se escucha otra vez a Ella Fitzgerald en Lullaby of Berlin. Lullaby of Berlin es el título de una canción que hace referencia a un club de jazz, más o menos en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, está dirigido a ese club de jazz que también fue una banda de jazz después. Y salió una maravillosa canción aquí interpretada por Ella Fitzgerald. Mientras escuchamos esto, y escuchábamos recién a Like Leaves in the Wind, y escuchamos este blues. A ver si puedo en esta noche ponerles en palabras lo más simples posible qué es la idea que tengo en mi mente. Estaba pensando en esta semana, la semana pasada también, y lo compartía junto con mi compañera, con Lidia, todas estas cosas. Le proponía un tema, ¿no?, a ella, y le decía, ¿de qué manera podemos encarar esto? La idea es, ¿en qué se basa el amor? O tal vez podríamos decir de otra manera la pregunta, si les parece mejor. ¿En qué se basa el amor frente a las circunstancias que tenemos en la vida? ¿En qué debería, teoricemos un poco más, en qué debería basarse el amor? Es un planteo bastante difícil, bastante arduo, y me parece que lo más simple para nosotros sería recurrir a echarle la culpa a otras personas de que nosotros no sabemos en qué se basa el amor, o que estamos tan confundidos en cuanto a en qué se basa el amor, que realmente el problema no es nuestro de en cuanto a esa confusión, sino que el problema se lo podríamos dar al sistema que nos formó y nos mantiene adentro de un corral, con ciertos principios que realmente nos han hecho extraviar de la vida. Podríamos pensar que la culpa, digamos, es de los de afuera, que nos mantienen en un mundo sombrío, triste y decadente, y por esta razón no sabemos en qué se basa el amor. Si yo te digo en qué se basa el amor, o en qué debería basarse el amor, seguro tendríamos por lo menos media docena de respuestas distintas. ¿Y cómo podemos tener un panorama, un abanico tan grande, si estamos hablando de algo esencial? Los seres humanos deberían plantearse por lo menos una vez en la vida esta pregunta: ¿en qué se basa mi amor? ¿En qué debo basar mi amor? Pobre y muy triste y desdichada el alma que no cuenta como una gran posibilidad el amor en su vida. Pobre de esa alma, ¿no?, que está penando por el mundo porque no cuenta dentro de las posibilidades de su vida al amor. Pero aquellos que soñamos con el amor todavía, deberíamos decir, ¿cuál es? ¿De qué manera puedo encontrar la certeza en qué se basa el amor? ¿Te preguntaste eso alguna vez? ¿En qué se basa tu amor? ¿En qué debería basarse el amor? Bueno, hay algunas respuestas. Me imagino que podemos ir viendo y podríamos discernir entre algunas opciones que se nos presentan cuando nos preguntamos en qué se basa o en qué debería basarse el amor. Vamos a escuchar, estamos escuchando Lullaby of Berlin. Lullaby, dicen. Vamos a escuchar, pasando tal vez y no sutilmente a otro género de música, vamos a escuchar a una señora muy reconocida, muy grande, no solamente en la tierra de Brasil, que es muy grande en este continente, es grande en todo el mundo. Y estoy hablando de Gal Costa. De ella vamos a escuchar ahora una hermosísima, hermosísima canción llamada Atrás da Porta. Olhaste bem nos olhos meus e o teu olhar era de adeus. Juro que não acreditei. Eu te estranhei e me debrucei sobre teu corpo e duvidei. atrás da porta, reclamei baixinho, dei pra maldizer o nosso lar, pra sujar teu nome de um me vingar a qualquer preço, te adorando pelo avesso, pra mostrar que ainda sou tua. Só pra mostrar que ainda sou tua. Aquí estamos de nuevo y disfrutando recién de Gal Costa interpretando esa hermosa canción Atrás de la Puerta. Quiero leerles la letra. La letra de esa canción dice lo siguiente: cuando miraste bien en mis ojos y tu mirada era de adiós, juro que no lo creí. Te desconocí. Me arrojé sobre tu cuerpo y dudé. Y me arrastré y te arañé, y me agarré de tus cabellos, de tu pecho, tu pijama, de tus pies al pie de la cama, sin cariño, sin protección. En la alfombra, detrás de la puerta, te llamé bajito. Me puse a maldecir nuestro hogar, a ensuciar tu nombre, a humillarte y a vengarme a cualquier precio, adorándote a escondidas. Para mostrar que todavía soy tuya, solo para probar que todavía soy tuya. Desconozco quién escribió esta letra, pero nos habla de un concepto claro del amor. Está reclamando amor. El amor muchas veces es un reclamo, una proclama. Y esto por una necesidad que no puede satisfacerse sino con amor. De ahí que muchas veces nosotros, los seres humanos, busquemos llenar ese hueco en el cual solamente el amor puede entrar, y quedamos insatisfechos y vamos rodando por la vida sin encontrar sentido ni explicación a muchas cosas, sin motivación, mientras que el amor está ahí, es la razón por la cual debemos dirigirnos. El amor que nos lleva eventualmente a apasionarnos por algo. No sé qué, creo que en cada persona es algo un poco diferente. Pero el amor que se vuelca en el otro, aquel amor ágape del cual hemos hablado y del cual hablaban los griegos. Ese amor que es capaz de elevarte en tu vida, motivarte y darte pasión para seguir adelante con algo que a vos solamente te puede gustar. A veces el amor es un reclamo, como en la letra de la canción que escuchábamos recién. En esta canción en la cual estamos escuchando a Chao Gilberto, y está sin embargo en este momento tocando el saxo Stan Getz. ¿Podemos escuchar un poco, Pepe? Maravilloso saxofonista. Esto agradezco a, entre paréntesis, a Roberto, que me facilitó este disco tan hermoso, que es fundamental a la bossa nova. Les decía que en las canciones de amor podemos ver diferentes conceptos en los cuales quien habla dice: para mí el amor se basa en esto. A veces se basa en un reclamo por una insatisfacción. Nuestro amor puede estar basado en eso. Me parece que si pudiéramos basar nuestro amor en otra cosa, nuestro amor sería más dichoso, nuestra vida sería más dichosa que en una protesta o en una queja o en un reclamo. Me parece que hay una manera de fundamentar y de basar y de justificar nuestro amor que es superior a pedir amor por una protesta, por una queja. De esta manera incluso lo hacemos inconscientemente hacia la vida, que necesitamos amor y siempre como una protesta. Creo que el amor no se basa, o que por lo menos no debería basarse en una protesta, en una queja, en un reclamo. Nuestro amor no debería basarse en eso. A veces el amor se justifica o se basa a sí mismo tratando de ganarse ese amor. A veces hay gente que tratan de ganarse el amor por mérito. No creo que es una manera muy inteligente ni muy sana de basarnos nosotros en el amor. Si lo vamos a hacer de esa manera un poco mezquina, ¿no es cierto? Es una ley de dar y recibir. Esa ley de compensación que muchas veces los seres humanos buscan, ¿no? Mover algún mecanismo en la vida que me permita a mí que la vida me recompense de otra forma. La religión a veces entiende esto como los mecanismos de sufrimiento y del autopadecimiento para ganarse el favor del ser divino y de esa manera ser beneficiados. Hay quienes buscan y basan su amor en esto que estamos diciendo, en una ley de compensación, de hacer ciertas cosas para ganar ese amor. Es otra manera de plantear el amor, de basar el amor de uno. Pero todavía creo que hay algo mejor que estas típicas reacciones nuestras cuando buscamos el amor o cuando decimos mi amor se basa en esto. Mejor que una protesta o que una queja. Y mejor también que un tratar de manipular al otro para recibir algo y poder dar a cambio de lo que recibo. Son recursos, pero que nosotros utilizamos constantemente e incluso muchas veces hasta inconscientemente. Manipulamos la realidad que nos está así al lado nuestro para que de alguna manera las relaciones nos favorezcan a nosotros y sintamos como un mimo y un cariño de la vida, de alguna manera, una ventaja, para que nosotros podamos confiar un poquito más en esa vida marreta que a la cual no le alcanzamos a buscarle la vuelta y no se la encontramos para sacarle jugo y provecho. Y estamos así siempre especulando con la vida, siempre especulando, como con la gente. Especulamos. A ver cuánto me voy a dar para que el otro se dé otro tanto y pueda haber una relación, ¿no? Pero de ahí abrir el corazón y ir de frente mar a entregar todo y de puro amor solamente, ganarse a todo, al mundo, para el bien, me refiero, ¿no? Ganarse al mundo para hacerle bien con amor. Son muy pocos los valientes y las valientes que están dispuestas a hacer esto. La madre Teresa de Calcuta no se la ve muy a menudo por la calle, en las esquinas. Ese tipo de corazones no son muy frecuentes. Vamos a escuchar otro tema. Vamos a pensar en esto. Creo que hay una manera mejor todavía de basar nuestro amor. Y vamos a tocarlo en el otro bloque. Vamos a escuchar ahora a la señora Ella Fitzgerald. Y vamos a escuchar, si alguna vez pensamos que esta canción que vamos a escuchar ahora había nacido, comenzado con Frank Sinatra, estamos a punto de aprender una gran lección. Vamos a escuchar Sophisticated Lady. They say into your early life romance came, and in this heart of yours burned a flame that flickered one day and died with disillusion deep in your eyes. You learn that fools in love soon grow wise. The years have changed you somehow. I see you now. Smoking, drinking, never thinking of tomorrow, nonchalant, diamonds shining, dancing, dining with a man in a restaurant. Is that all you sophisticated lady, I know you missed the love you lost long ago, and when nobody's near, you cry. Dancing, dining with some man in a room. just a rock. Is that all you really want? No. Sophisticated lady, I know you missed the love you lost long ago. And when nobody aquí estamos para continuar con esto, el Club de Belugas. Estábamos escuchando hermosa canción por Ella Fitzgerald, Sophisticated Lady. Y ahora estamos escuchando a Ana Luca, una de las dos voces de Club de Belugas, esta banda de New Jazz europea, alemana. Take Three por Ana Luca. Y estaba pensando, ¿no? Recién recibíamos un mensaje de Gianni. Gianni, saludos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por mandarnos un mensaje. Y nos dice Gianni acerca de en qué se basa el amor. Bueno, es un comentario que tiene Gianni y nos dice así: ni explicaciones, ni teorías, ni basamentos son válidos para algo tan único que solo puede ser entendido cuando se siente. Totalmente, ¿no es cierto? Es así. En el eterno fluir de el no pensar, nada más se necesita, solo la emoción de sentir apasionadamente. Buenas energías. Gracias, Gianni, por el mensaje. Y nos lleva con este mensaje a la experiencia de vivir el amor, ¿no? Nos habla de cómo se siente, de cómo uno se puede apasionar y de que no importa el correr del tiempo, sino que uno está siempre disfrutando en el eterno presente que ella menciona. No hay ni antes ni después, siempre hay una buena perspectiva y siempre se ve el pasado con detrás de un filtro que tal vez nos los hace ver al pasado. Si lo vemos desde el punto de vista del amor, el pasado se ve mucho mejor que si lo miramos detrás del cristal del rencor, ¿no es cierto? Aún cuando miramos el futuro desde detrás del cristal del amor, podemos ver un futuro total, el más de los optimistas que podríamos pensar en cuanto al futuro. Ahora bien, quiero volver un poquito sobre el tema filosófico, si quieren, de basar nuestro amor, cuando lo tenemos que basar en ideas para que esas ideas sean contundentes y coherentes con lo que practicamos y con lo que vivimos, ¿no? Todas esas acciones tan, tan poderosas como lo es el amor en la vida tienen su contrapartida en las ideas, ¿no? En la mente. Y de allí vienen con fuerza y nos hacen vibrar, nos hacen ser, podríamos decir, un verbo realmente vivo, una acción. Es lo que hace el amor con las personas, los impulsa y los motiva. De ahí que muchas personas vayan a favor de la corriente, muertos por no tener una pasión en la vida, por no tener una razón por la cual amar, por lo cual entusiasmarse. Yo me cuesta mucho pensar en gente que vive sin una motivación. Y si hay gente que está escuchando que tiene ese panorama, yo los aliento a que busquen algo y se apasionen para reverdecer un poco, ¿no? No hay que morir antes de tiempo, ¿cierto? Por más que tengamos perspectiva para otra cosa después. Podemos estar verdes y vivos en esta vida a pesar de la maldad y de lo terrible del sistema en el cual estamos inmersos. Esto es una declaración de que realmente se puede. Mi voz, entre miles tal vez, es una que dice que se puede ponerle perspectivas positivas a la vida a pesar de todo. Y este mensaje necesitamos comunicárnoslo siempre, constantemente. Ahora, quiero decir, a mi criterio, algo en lo cual creo que el amor debe basarse. creo que debemos entender que no puede ser una queja nuestro pedido de amor, ni puede ser una manipulación. Creo que debemos basar nuestro amor en lo que el amor se basa. El amor no se basa en recompensas, no se basa en castigos, no se basa en soborno, no se basa en manipulación. El amor no se basa en eso. Cuando el amor quiere impactar en nuestras vidas, no viene por nada de todo lo que nosotros pudiéramos hacer. No viene el amor a nuestra vida por el efecto que nosotros pudiéramos causar con alguna palanca en esta vida. El amor viene a nosotros porque ama venir a nosotros. No hay ninguna razón por la cual el amor venga a nuestras vidas. La naturaleza del amor que corre por en medio de esta humanidad perversa de la cual somos parte, el amor está presente en este mundo, en mucha gente, y hay veces que está en gente y por momentos todos fallamos y se nos va el amor al carajo y no encontramos cómo podemos tener reacciones tan contrarias a las que solemos tener cuando amamos y nos apasionamos y queremos hacer las cosas bien y el bien. Cuando tenemos ese amor, y ese amor está y existe y sabemos que está, ese amor, tenemos que entender que ese amor se basa en sí mismo para amarnos a nosotros. Que no les importa nada ese amor, a ese amor no le importa nada de nuestros defectos. No le importa si hacemos poco o mucho para merecer ese amor. A esa persona que nos ama, no le importa lo poco o lo mucho que podemos hacer si esa persona está dispuesta a amar de verdad, con el amor más puro. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecerlo, porque el amor nos ama porque nos quiere amar. Yo creo que ese amor está en nuestros corazones, pero que tenemos miedo de comprometerlo amando. Es precioso, pero debemos sacarlo afuera. Debemos amar porque amar está bien. Y debemos comunicar que el amor está bien porque está bien en sí mismo. No hay que manipular nada en este mundo para dar amor. No hay que esperar nada a cambio para dar amor. Hay que salir a jugar con el amor, con la pasión, con la paciencia. Y no tratar de recibir de esta vida nada, porque esta vida no te va a dar nada. Absolutamente nada. Lo bueno que pueda haber en esta vida lo vas a producir vos. El amor se justifica a sí mismo y se da a cambio de nada. Este es el amor que el mundo espera y reclama de nosotros los que confiamos en el amor. Vamos a un tema. Que es el tema de la noche. Y vamos a tener... No me canso esta noche. Esta noche tengo dos morochas. Miren. Dos morochas traje al programa. La primera, musicalmente hablando, es la Fisher. La segunda está acá al lado mío, mirándome con esos ojos tiernos. Y ahora en el próximo bloque le voy a leer una estrofa de un poema que le leí. Al lado mío, Lidia, la otra morocha. También canta, y canta bien. Pero no canta por radio, ¿eh? Así que estoy rodeado de mujeres. Ana Luca, Gal Costa, la Fitzgerald. Vamos a escuchar, Pepe, Night and Day por la Fitzgerald. Like the beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the tick-tick-tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip-drip-drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you. The sun. It's no matter, darling, where you are, I think of you night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and day, night and day. Under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day, night and day. Under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and it's torment won't be through till you let me spend my life making love to you. Bueno, acá estamos. Escuchábamos recién a Ella Fitzgerald con Night and Day. Otra vez aprendí la lección, tarde en la vida, de que esta canción no empezó para nada a ser famosa con Frank Sinatra. Estamos escuchando, volvemos al New Jazz, y estamos escuchando a Nicola Conte en su disco Rerolls. Y es propiamente la pista 12 del disco Rituals, y se llama, esta canción es la que le da nombre al disco, Rituals. Rituales, creo que Nicola Conte, como una persona que está en el mundo viajando, viéndolas, haciendo fusión con diferentes artistas de otras culturas, creo que podría hablarnos un rato largo de cómo se ven en diferentes sociedades diferentes tipos de rituales, ¿no es cierto? Cada sociedad, cada cultura tiene sus ritos. Nosotros los argentinos creo que somos ricos en ritos. Somos terriblemente ritualistas los argentinos. Yo trato de ser cada vez menos ritualista. Somos muy místicos, muy cabaleros. Somos, para decirlo, cabuleros, ¿no? Como se dice propiamente. Rituales. El amor dentro de nuestra sociedad subsiste como un ritual también. El amor es un ritual entre individuos de nuestra sociedad. Ese tipo de ritual del amor no es necesariamente un amor que por ahí nos transporta a tierras que desearíamos, o tal vez sí, no sé, eso tenés que decirlo vos. Yo por lo menos no me embarcaría en un amor ritual o que hace predominar todo en lo ritual, ¿no? En lo simbólico. Más lindo es el amor verdadero, ¿no? Vivo, sincero, franco, llano, simple, que se puede compartir. El amor ritual es algo que creo que le esquivamos por naturaleza. Ahora, volviendo un poquito al tema de antes, creo que debemos probar al menos con esta idea de basar nuestras acciones de amor en un amor incondicional. Quiere decir, si yo pienso hacer algo por la vida, tengo que, de entrada nomás, decir yo lo voy a hacer con buena onda, no esperando nada a cambio, porque si hay algo que los seres humanos creo que hemos comprobado a lo largo y a lo ancho de la historia, es que no somos capaces de controlar las leyes de la vida que nos devuelven el amor al 100%. No hay una fórmula para vivir en una pompa de jabón, en un castillo de cristal. Uno tiene que agarrar y hacer la primera, poner pecho, salir y amar en la vida, jugarse por la vida, porque de lo contrario no se generan cambios positivos en una sociedad que es del todo pesimista. Entonces, debemos basarnos en que el amor se basa en sí mismo cuando quiere amar. Y de esa manera tal vez pongamos nuestro amor en marcha, sin necesariamente esperar que alguien venga con ese gesto primero. Porque parece como que estamos todos por arrancar, pero no arranca nadie. Nadie se juega, nadie da el puntapié inicial, como para que arranque el partido. Yo estoy seguro que después que alguien arranque con esto, se va a armar un partidazo. Porque hay buenos jugadores, porque hay gente que quiere amar. Pero ¿quién va a dar la patada inicial? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién quiere jugar a esto? Armemos un equipo. A ver quiénes se van a salir a jugar. Pero ojo, no con perspectiva de cosechar toneladas de amor a la vuelta, sino para empezar a educar. ¿Me entienden lo que les digo? Para educar a una sociedad que sin el amor no va a sobrevivir. Hay un reclamo grande de parte de la sociedad que nos rodea, y es amor. Y yo no veo honestamente una manera más adecuada de contestar a esa demanda. Es que sí, nosotros somos parte también de la tristeza. Pero en algún punto alguien tiene que cortar esa mala racha y decir, bueno, vamos a empezar a cambiar las cosas. Vamos a la lectura de algo. ¿Saben que tengo algo acá no muy largo que quería leerles? Y es romántico. Pero podríamos referirnos tal vez con esto al amor más pasional, más físico, más eros, podríamos decir, ¿no? Y dice así, habla de los besos. Los besos me gustan. Los besos me gustan. Me gustan de la vida los besos. Y dice así, tus besos, tus tiernos besos, que conmueven mis entrañas, unidos como marañas de pasiones y deseos, me transportan hacia un mundo de cosas bellas y extrañas. Yo siempre guardo tus besos, porque ellos son un milagro. En la tierra que yo labro, tus besos son la cosecha que me inspira a continuar en los surcos que yo abro. Es un poema que le escribí a Lidia hace un tiempo. Y los besos, creo, ¿no?, que un hombre puede contar de un amor verdadero en su vida, lo tiene que contar por como si fueran millones, millones. Los besos que un hombre puede tener en su vida por parte de un amor verdadero. Un hombre ya con eso tiene que estar hecho en la vida. Con eso ya tiene que estar hecho. Si tuvo besos de un amor verdadero, ya está, que no pida más. Para eso es hombre, suficiente. De suerte si los puede tener permanentemente en su vida, siempre de un amor que lo ama. Eso es lo máximo. Y la máxima inspiración que podemos recibir los hombres en esta vida para andar. No creo que haya otra superior a esa. Entonces, amigos, vamos a otro tema. No vamos a otro tema. Vamos al cierre ya, Pepe. Y nos vamos a despedir. Con Ella Fitzgerald, ¿saben? Nos vamos a despedir con Ella Fitzgerald. Espero que les haya gustado la selección musical de esta noche. Era algo que buscaba hacer podríamos decir, un ambiente ideal como para hablar del amor, como para pensar en qué basamos nuestro amor. A veces basamos nuestro amor todos los días en cosas equivocadas. Y creo que podemos pensar de una manera distinta. Creo que podemos reinventarnos, ¿eh? Como diría mi amigo Roberto, hay que reinventarse todos los días, hay que reinventarse. Y en el amor es el lugar más propicio para reinventarnos. Una cuota de sacrificio por hacer, sí, yo diría no una cuota, una gran cuota. Pero creo que el hecho de enseñar a una sociedad en amor, con actitudes que aman, me parece que trae como resultado una satisfacción que no nos dejaría nunca y que nos inspiraría a seguir constantemente amando. Amando la vida, amando a la gente, poniendo buena onda, a ver si lo podemos decir de otra manera. Jugándose por un proyecto, haciendo cosas que realmente valen. Jugándose por una persona, por un proyecto, por una idea. Hay que ponerle amor y pasión a algo. Si no, estamos muertos. Yo creo que estamos muertos. Si no, miren, matémonos, si no, Matémonos, porque ¿para qué vivir entonces? Si no tenés un motivo, una razón por la cual estar en este planeta. ¿Para qué estamos? ¿Para qué estamos? ¿Para qué estamos? Yo si no amo, no quiero estar. Nos despedimos. Que tengan una buena semana. Que vamos a tener mucho terreno para poner en práctica lo que pensamos y no hay duda. Gracias, Lidia, por estar esta noche conmigo. Gracias, Pepe. Y vamos a despedirnos con Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Let's Call With The World Thing Off. Un hermoso tema que les invito a seguir. Y los invito también el lunes próximo a este programa, a la misma hora, por aquí 99.9 FM, Estación del Sur. Que tengan buenas noches. Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be.